Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. El programa de hoy es el programa número 75, lleva por título Estar preparados, estar preparadas. Y será un programa que, en el que el contenido principal será una entrevista precisamente a una de las personas del colectivo que organiza las jornadas del mismo título. Hablaremos también de alguna noticia y tendremos al final unas reseñas veraniegas. Como siempre podéis escucharnos en nuestra web cabezasdetormenta.org, pero también a través de Radio Malva en Valencia, Radio Bala en Manresa, Radio Topo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada, Agora Sol Radio y Radio Ela en Internet. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Cabezas de Tormenta. Queremos comenzar el programa de hoy con una noticia que sin duda ha marcado la cotidianidad en las calles de Madrid en las últimas semanas. Esta noticia no es otra que la instalación del hogar social en el madrileño barrio de Tetuán. Este edificio ha sido ocupado por neonazis vinculados al movimiento social republicano, el MSR. Para aquellos y aquellas que no tengáis la suerte de conocer la amalgama de siglas de la extrema derecha, este grupúsculo dentro de la constelación de siglas enemistadas que suponen el ámbito de la extrema derecha española representa un sector especialmente radicalizado, relacionado con el nacionalismo autónomo, que llega incluso sin tapujos a homenajear a personajes como León de Grel, el oficial belga de las SS. Este proyecto, el Hogar Social, tiene como referencia a otros similares en Italia, como pueda ser Casa Pound, y más recientemente pues puede quizá ser similar a los comedores paranacionales que ha organizado Amanecer Dorado en los últimos años en Grecia, especialmente en las zonas de clase trabajadora. A imagen y semejanza de estos proyectos que se enraizan en barrios proletarios, pues el hogar social de estos nazis relacionados con el MSR se ha instalado en un barrio como es Tetuán, con una amplia tradición de asociacionismo y de luchas vecinales, fundamentalmente durante la transición en los años 70, también con un alto índice de inmigración que ha cogido sobre todo en los últimos años, y en general un barrio que ha sido brutalmente golpeado por la crisis Y bueno, sabiendo que en la desesperación es especialmente fácil encontrar causas exógenas al malestar propio, estos personajes han decidido instalarse en un contexto que les es especialmente fácil por las condiciones difíciles de quienes habitan en él. Pero los vecinos y las vecinas de Tuán se han mostrado en contra de este arribismo ultraderechista y han reaccionado al respecto. Tetuán, como cualquier otro barrio obrero de Madrid y como cualquier otro barrio obrero del Estado español, tiene un montón de problemas, pero la solución de esos problemas no pasa por la generación de un enemigo que es el vecino. Lo que nos hace iguales no es el color de la piel. Desde Cabezas de Tormenta pensamos que lo que nos hace iguales, similares, son las condiciones de existencia, la necesidad que tenemos de vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, y esa necesidad que determina nuestra forma de vida es la que nos hace similares y diferentes a los demás. Digamos que esta realidad es la que de alguna manera predomina en el prisma con el que podemos observar el fenómeno del hogar social en Tetuán. Como decía, los vecinos no se han quedado callados a este respecto y han desplegado un repertorio de acción amplio que va desde una manifestación que se organizó hace un par de fines de semana hasta acciones directas de distinto calado, el lanzamiento de varios cócteles Molotov a las puertas del hogar social, pero también pintadas, reparto de volatinas explicando quiénes son y de dónde vienen los habitantes de este edificio ocupado en el barrio. Nosotros claramente tenemos una posición concreta al respecto, pero nuestro antifascismo no es el de Rubalcaba cuando en el 2008 afirmaba que Carlos Palomino era uno de los suyos. Nosotros sabemos que el fascismo es una de las formas que adquieren los intereses de la acumulación del capital y como tal nos posicionamos en contra. Sabemos que este tipo de expresiones se han dado a lo largo de la historia en distintas situaciones y son un difícil equilibrio entre las condiciones sociales extremas, complejas y polarizadas que son el caldo de cultivo para este tipo de iniciativas políticas y a la vez la fuerza que puedan adquirir a lo largo del tiempo este tipo de grupos, partidos, etcétera. De la amalgama de estos dos elementos, el contexto y la iniciativa política, surgen estos escenarios y bueno, si la primera parte, si el contexto es algo que da lugar la crisis del capital y su representación política en la democracia, pues también es algo a lo que tenemos que prestar atención y sobre lo que tenemos que incidir. Para nosotros el antifascismo no es una postura estética ni una posición de guerra entre dos tribus urbanas. Desde que en los años 30 comenzaran a dilucidarse o a expresarse este tipo de tendencias totalitarias y ultraderechistas en Europa, sobre todo en Alemania y en Italia, ha existido el enfrentamiento tanto físico como dialéctico con este tipo de posiciones, pero en aquellos años evidentemente no eran fornidos skinheads los que se enfrentaban con los camisas pardas o con los escuadristas italianos, era la clase obrera armada con lo que podía, que al salir del trabajo o en los barrios obreros o en los bares se enfrentaba con aquello que consideraba una amenaza para el proyecto emancipatorio y revolucionario que acogían en su seno. Desde los humildes micrófonos, desde el humilde estudio de Cabezas de Tormenta, queremos hacer un llamamiento a toda la gente de Tetuán que está teniendo que vivir el miedo cotidiano ante la presencia de esta gente, sobre todo después de los ataques que se han producido en el barrio, una paliza y un apuñalamiento, eso que se haya visto en la prensa burguesa, pero nos consta que han sido más los sufridos por la población en el barrio. desde aquí, como decía, queremos enviar mucha fuerza y la participación en las distintas iniciativas que irán saliendo a lo largo del tiempo para generar rechazo hacia estos personajes, para que el antifascismo no se convierta en una cosa juvenil como, o triburbanista, como algunos nos quieren hacer entender, y sea la herramienta que la clase obrera utiliza para defenderse de quien le ataca. Se ha filtrado hace unos días que la policía en Madrid, en concreto la delegación de gobierno, ha recibido un informe de que es necesario un desalojo apremiante de estos ocupantes por la tensión que se está generando. No sabemos si esto desencadenará, en un desalojo en los próximos días o no, pero si es así, desde luego no habrá sucedido por la iniciativa propia institucional, sino por el rechazo firme, contundente y la presión generada por quienes viven en este barrio. También añadir una cosa respecto a lo que se ha estado comentando del miedo que puede llegar a infundir este tipo de gente, y es que el otro día pues hablaba con un amigo que es de Tetuán de toda la vida y decía que era eso de asumir que porque hubiera nazis los que tenían que tener miedo era todo el barrio menos los nazis, que el barrio era de quien era y que él se había criado en esas calles y que eran los nazis los que estaban fuera de su territorio, fuera de sus espacios de seguridad, y que eran ellos los que tenían que sentir el rechazo, como poco a poco con el tiempo se ha empezado a ver, que a veces de manera organizada y otras veces de manera espontánea, al final de repente se plantan miles de personas delante en una concentración o se van unos cuantos a apedrearles mientras intentan hacer lo que ellos llaman un comedor, que es una mesa de camping con cuatro bocatas que no coge nadie, ¿no? Pues un poco también quitarnos un poco de encima esa mitología, ¿no? De que siempre tenemos que temer nosotros a los nazis, porque es que somos más listos, ellos están más ciclados, pero eso no lo es todo en esta vida, por fortuna. Y lo segundo también decir que realmente se está focalizando la cosa bastante en Tetuán, pero que no sé, también esto es un avance para los nazis de todo Madrid, si tienen de repente una especie de fortín ahí bastante cerca del centro de la ciudad, que en verdad los que están ahí en la casa, se puede ver vídeos en YouTube subidos por ellos mismos, en los que se ve que parecen bastante pringados, pero el que tengan un centro social o antisocial, depende de cómo se quiera entender, está teniendo un efecto llamada bastante importante, y van nazis de todos lados de Madrid en pandilla, y esos son los que luego al final están teniendo pues roces y altercados con la gente en el metro o por las callejuelas de alrededor, etcétera. Entonces decir que pues eso, que hay un hogar social en Tetuán, no es una movida de Tetuán, es una movida de todo Madrid, y que pues eso, ¿no? Como que si ellos dan un paso adelante, pues que nosotros tenemos que dar dos para que se le quite las ganas de dar un segundo a ellos. Es la única forma que hemos visto hasta ahora, ¿no? De afrontar esto. Y bueno, también decir que viniendo para acá, para el estudio, he pasado por Tetuán en bicicleta y me he cruzado con un grupo de queers y travestis que estaban pegando unos carteles que me han parecido bastante graciosos y de buen gusto, convocando una fiesta travesti en el hogar social para este sábado. Evidentemente la convocatoria es falsa y el único objetivo que tienen es tocar las narices a esta panda de intelectuales del hogar social. Y pues nada, eso, que el cartel pues era una foto de travestis y queers, uno tenía la cara de Ramiro de Ledesma y ponía fiesta travesti, importante solo para travestis españoles, y luego que habrá barra libre de bocadillos también. Bueno, pues yo que sé, una forma también de mostrar rechazo y de atacar por un frente distinto, ¿no? El de la mofa y la ridiculización. Otra noticia que queríamos decir hoy, bueno, no es una noticia, pero en esta sección de noticias inicial, es al hilo de lo que comentamos el otro día sobre Bicimad, sobre las deformes bicicletas eléctricas que están invadiendo el centro. Pues nada, que nos ha llegado al correo una información pues de que, aparte de todas las nocividades y absurdeces que ya estuvimos comentando al respecto el otro día, pues decir que aparte de todo eso es que funcionan mal y que están dando bastantes problemas con los abonos que saca la gente, con las tarjetas, con los códigos, problemas con los datos personales, problemas a la hora de devolver las bicicletas, ¿no? Las bicicletas están puestas como en una especie de máquinas desde las cuales tú las extraes metiendo tu tarjeta, eso te, te carga, ¿no?, el préstamo, por así decirlo, y luego tienes que devolverlas y pasar la tarjeta para que te apunte la devolución. En base a eso te van cobrando. Pues decir que esas máquinas están dando bastantes fallos, entonces de repente hay gente que se está encontrando con que coge su bicicleta cara y luego no la puede devolver, pero en el tiempo que tarda de, en resolver esa situación, le están cobrando la bicicleta. Y aparte, pues que el número al que llamas para avisar de que estás teniendo un problema es el 010, y por lo visto en el 010 no tienen ningún tipo de formación ni de capacidad para ayudarte. Lo único que están pudiendo hacer es recogerte la incidencia. Entonces, tú tienes un problema con las bicis del Bicimad, llamas al teléfono de solucionar problemas y en el teléfono te dicen que lo único que pueden hacer es apuntar que estás teniendo un problema, pero en ningún caso solucionártelo. Así que, pues nada, que lo sepáis, un argumento más, un motivo más para animarse a sacarse esa tarjetita. Y también decir que está empezando a haber quejas de comercios porque les han instalado delante un set de aparcabicis de estos y que les está impidiendo las labores de carga y descarga. Así que nada, como vemos, todo súper bien planificado como siempre. Os dejamos con un tema de Gladiators, Streets of Freedom. Bueno, pues como anunciábamos al comienzo del programa, Hoy vamos a dedicar un rato a charlar sobre unas jornadas que han empezado este sábado pasado con el título Estar preparados y el subtítulo Cómo sentirnos más seguras ante la represión, charlas, debates y talleres en la plaza de Soseta Río. Estas jornadas las organiza el Grupo Anarquista Pulso y bueno, esta primera sesión, que fue el sábado 6 de septiembre, tuvo dos actividades: la primera, presentación de las jornadas y un debate con el título Sentirse seguros en territorio enemigo, posibilidades y retos en la construcción de una cultura de la seguridad, y una segunda actividad con el título de Taller sobre seguridad básica, intercambio de saberes y experiencias. Como hemos comentado antes, tenemos aquí a una compañera del colectivo que organiza estas jornadas y pues bueno, vamos a empezar con la entrevista. Lo primero, agradecerte que te hayas acercado hasta el estudio. Gracias por venir y buenas tardes. A vosotros. Y bueno, pues lo primero es a lo mejor preguntar que ¿por qué habéis hecho estas jornadas? ¿A qué es esto de la seguridad, no, frente a la represión? Y pues bueno, que nos cuentes un poco. Bueno, pues buenas tardes. Lo que nos planteábamos al organizar estas jornadas es poner sobre la mesa un tema que no es nuevo, es el tema de la seguridad desde la perspectiva de personas que están en lucha. Lo que pasa es que nosotros observábamos que en los últimos episodios represivos pues había ciertas carencias a la hora de responder como movimiento, ¿no? Como colectivo de personas, de luchadores, vaya. Entonces, lo que hemos hecho es sentarnos a pensar. Hemos sacado un texto que hemos colgado en la web que ahora presentaremos. Pero vaya, nosotros no somos expertos ni tenemos esta sola verdad. Lo que queríamos era intercambiar impresiones con otras personas en la plaza. Por eso se está intentando hacer al aire libre, de momento, mientras el tiempo lo permita. Y nada, lo que queríamos era compartir con otras personas nuestras reflexiones acerca de la autodefensa y de las fuerzas de seguridad del Estado, qué pensamos de ellas, cuál es nuestro discurso y qué prácticas podemos poner en marcha para sencillamente disminuir los riesgos, ¿no? Porque tampoco consideramos que vayamos a estar fuera de la represión en ningún momento, porque asumimos que cuando se está en lucha, pues la otra cara es la represión. Es verdad que en los últimos años, ¿no?, al aumentar la participación, por así decirlo, ¿no?, en las protestas sociales, ¿no?, más gente está saliendo a la calle, más gente está involucrándose en acciones de diferentes tipos, desde intentar parar desahucios a ocupar viviendas, a ir a protestar a sedes bancarias o conflictos laborales. Es verdad que se está generando un aumento del número de detenciones y de multas y procesos judiciales con petición de prisión de manera más común que antes. ¿Esto es algo que puede tener que ver con estas jornadas? Pues efectivamente, desde el colectivo no consideramos que haya más represión ahora que antes. Siempre ha habido represión, pero sí que es verdad que la forma o los colectivos que están sufriéndola quizá han cambiado. Y nosotros nos hemos planteado que, aunque ante, por ejemplo, detenciones de una compañera o un compañero, sí que surge la solidaridad y el apoyo espontáneamente, lo que sí que creemos es que hay una serie de perfiles que se destacan, ¿no? Como personas, por ejemplo, detectamos mucha ingenuidad entre muchos de nosotros, ¿no?, a la hora de afrontar la represión. Pues mucha gente que considera que por estar haciendo algo justo, pues nadie va a venir a detenerle o a entalegarle, vaya. Por otra parte, la otra cara de la misma moneda es también muchas veces caemos en el victimismo, ¿no?, en bloquearnos, en tener miedo, en que nos paralice el hecho de que nos puedan detener o que nos puedan represaliar. This time is for the 504. How they style? New Orleans. Big L. I said this is my city, my hometown. They ain't representing, so I gotta hold it down. Said this is my city, my hometown. They ain't representing, so I gotta hold it down now. Bueno, una idea, un concepto que se repite mirando un poco vuestra web, que se llama estar preparados, o sea, perdón, estar preparados, pero la O sería una X genérica, estarpreparados.noblogs.org. Decía que un concepto que aparece varias veces en tanto en el texto como en los títulos de las actividades es la de la cultura de la seguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías explicar un poco esta idea a qué se refiere? Porque en el mundo que vivimos, cuando se habla de seguridad, ¿en qué piensas? No, pues en fuerzas de seguridad, guardia de seguridad, pero lo que se está proponiendo desde aquí es un darle un poco la vuelta al término, ¿no? Y sentirnos seguros nosotros frente a la represión, ¿no? No como ellos llaman seguridad a la represión, nosotros llamamos seguridad a nosotros, o vosotros en este caso, llamáis seguridad a sentirte un poco fuera del alcance, o por lo menos no totalmente desprotegido, ¿no? Ante la represión. Sí, de hecho, bueno, una de las primeras cosas que hicimos al plantear esto fue buscar el término seguridad. Seguridad proviene de securitas, del latín, y se refiere a la ausencia de riesgo, también a la confianza en algo o en alguien, ¿no? Bueno, pues partiendo de esto y de la asunción, como hemos dicho antes, de que la represión es una consecuencia lógica de la lucha, pues nosotros lo que queríamos era construir entre todos y todas esta cultura de la seguridad, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que hay una serie de herramientas que podemos utilizar, igual que las fuerzas de seguridad utilizan sus propias herramientas para ir a por nosotros, ¿no? Pues nosotros creemos que somos capaces de hacernos más conscientes, de asumir, por supuesto que puede seguir habiendo riesgos y que no vamos a victimizar porque es lo que nos toca, pero sí que podemos informarnos, que podemos hablar con especialistas. De hecho, estas jornadas se nutren un poco de la información que nos puedan dar personas que saben más de esto que nosotros, pero podemos seguir haciendo talleres, podemos seguir obteniendo claves de por dónde nos van a buscar y qué cosas podemos evitar. Pero también podemos revisar nuestros hábitos en lo más cotidiano, ¿no? En la forma que tenemos de planificar acciones, en la forma que tenemos de asistir a manifestaciones, en la forma que tenemos de informarnos y comunicarnos, sobre todo con todo este auge de las redes sociales ahora, pero también en lo más cotidiano, en las relaciones que tenemos con los demás, cómo podemos cuidar los unos de los otros haciendo mínima ¿no? el golpe represivo que podamos recibir. También una cosa que estas cosas que estás comentando, ¿no? De cuando vas a una manifestación o cuando estás preparando una acción, a lo mejor puede estar sonando, puede haber gente que lo pueda estar oyendo y le esté sonando como, yo es que voy a una manifestación, pero mientras yo me porte bien en la manifestación y no la líe, pues no tengo nada que temer, ¿no? Porque estoy haciendo algo que es bueno. O cuando dices de preparar acciones, a lo mejor suena como muy intrépido, pero en realidad a día de hoy ya te pueden estar llevando al calabozo pegándote de hostias por cosas como descolgar una pancarta o como ocupar una oficina de una inmobiliaria o cosas así, ¿no? O simplemente por ir a una concentración en un momento dado no autorizada. Muchas veces son cosas muy pequeñas. A veces es pegar una pegatina en un portal o en un cajero bancario, o otras veces es la serie de archivos que guardas en tu ordenador personal en casa, o otras veces es la forma en que comunicas a tus amigos que ha pasado algo en un sitio y la forma en que tenemos de avisarnos de que un compañero ha sido detenido. Son cosas que no tienen por qué ser tan grandes. Se trata de, cuando hablamos de ciertas cosas, dónde tenemos el móvil, cómo lo tenemos apagado, encendido. Cosas pequeñas que pueden determinar al final el estar ayudando a los servicios de seguridad a hacer su trabajo o el estar protegiéndonos entre nosotros. Claro, es que, por ejemplo, los compañeros de Móstoles, allí si te cogen pegando carteles, son 300 euros de multa. Carteles de cualquier convocatoria con cola celulósica de la droguería, nada del otro mundo, 300 euros. No sé cuánto ganáis vosotros, pero es bastante dinero. Y ahora que has dicho también lo de las redes sociales y todo eso, ¿no? Por ejemplo, por Twitter ya, y bueno, y por Facebook a prisión preventiva, y por Twitter también hubo una ola de detenciones. Eso es, en la página también que has comentado antes hay una serie de enlaces y bueno, hay algunos programas de radio, algunos manuales en los que se explica cómo afecta la nueva ley a todas estas cosas y se pueden podemos estar informados, eso no nos lo quita nadie, eso es lo primero. Pero también, pues como movimiento, no solo individualmente apoyar momentáneamente a las personas que son detenidas, sino como movimiento plantearnos que podemos sencillamente cambiar de hábitos y evitar en la medida de lo posible la represión. Si te parece, te voy a preguntar por la siguiente sesión, que es la que hay para el sábado 27 de septiembre. Tengo aquí la información y igual prefiero que nos la des tú directamente. Bueno, pues el 27 de septiembre, como has dicho, tendrá lugar otra sesión en el mismo formato que la anterior. A las 5 de la tarde habrá un taller que se llama Para ayudarnos cuando hace falta, primeros auxilios y cuidados básicos en manifestaciones y acciones. A las 7 habrá un descanso y a las 7 y media se complicaron las cosas, ¿qué hacer en caso de detención? Pues si quieres, primero, ¿por qué hacer un taller de primeros auxilios? Bueno, pues yo creo que esto es de las cosas menos repetidas, ¿no? En otras actividades que se han hecho sobre represión. Pero sí que nos preocupa que a veces no nos sentimos preparados en cosas tan sencillas, obvias, como estar en una manifestación y que de pronto alguien a tu alrededor se caiga o se lesione o que le peguen directamente un porrazo, o sencillamente que se asuste, que pase miedo, que se angustie o que tenga un ataque de ansiedad. No sabemos generalmente cómo dar respuesta a estas cosas y creemos que no perdemos nada aprendiendo un poco de compañeros que sí que hacen esto frecuentemente y nos pueden echar un cable. Es que es verdad que ha habido situaciones, ¿no?, sin que sea tampoco que haya una norma, pero sí que ha habido veces que han recomendado, en un caso de que en una mani tengas un golpe, igual no ir directamente al hospital porque ha estado la policía luego haciendo detenciones. También dicen que depende de lo que te pase, ¿no? Te tienes que dejar tonterías ir y te merece la pena arriesgarte a que te detengan, pero por lo menos sí que tener ese cortar una hemorragia o no. Exacto. De hecho, en el taller anterior vimos que no hay una sola solución. Nosotros nunca existe una sola solución porque, de hecho, siempre hay alguna laguna legal en la que ellos pueden tomar la iniciativa y jodernos, ¿no? Pero sí que está bien estar concienciados de qué pasa, por ejemplo, estar concienciados de que, en principio, en una sala de hospital donde se está haciendo una operación o se está curando a alguien, no debería poder entrar la policía. Muchos expertos médicos no saben esto. Entonces, bueno, pues la información nunca viene mal y para esto estamos haciendo estas jornadas. La siguiente actividad que tenéis para ese día es la de se complicaron las cosas, ¿qué hacer en caso de detención? Pues esa me imagino que es más fácilmente adivinable, ¿no? Aquí en Cabezas ya tuvimos una vez un programa, no recuerdo el número, pero creo que se titulaba viaje guiado a una comisaría o algo así, ¿qué hacer en caso de detención? Y pues tuvimos un compañero explicando un poco paso a paso eso, pues para que la gente, si desgraciadamente le llega el momento, sepa un poco lo que se va a encontrar y eso le haga sentir un poco más segura, ¿no?, aunque esté en territorio enemigo. Eso es. Y también, pues, bueno, desde el punto de vista de lo legal, que a veces nos cuesta un poco acceder porque muchas veces son términos muy difíciles para gente de a pie como nosotros, pues va a venir alguien a explicárnoslo un poco más a nivel de calle y también a romper con muchos mitos, ¿no?, que se van creando y que, bueno, pues que no dejan de ser falsos y que hay que destapar. Vale, y esta es la programación que tenéis para septiembre, uh-huh. Pero en la web pone algo de que seguramente habrá al menos una tercera sesión en octubre. ¿Nos podrías adelantar un poco qué contenidos puede tener esa sesión? Pues sí, como dices, en octubre va a haber una tercera sesión, no se sabe si va a ser la última. En cualquier caso ya tenemos los temas, uno de ellos va a ser la estancia en prisión, es decir, como digo, no queremos contar batallitas sobre lo que nos pasa cuando entramos en el talego, sino compartir un poco los saberes prácticos que nos desbloqueen y que nos hagan dejar de sentir pánico ante situaciones que en el fondo están llenas de películas y de historias que nos han contado mil veces, que nos asustan y que nos bloquean, y pues que muchas veces efectivamente no es nada agradable entrar en prisión, pero sí sabes un poco a qué te enfrentas, ¿no? Sobre todo los primeros días, pues cosas de dietas, procedimientos, derechos que tienes, cosas que aunque son tu derecho no te van a llevar a buen puerto. pues estas cosas nos ayudan al revés, ¿no? A quitarnos miedos y a ser más conscientes de algo que está ahí que nos puede pasar a todos. Me viene a la cabeza pues unos compañeros de Zaragoza que estuvieron en la época de la insumisión y precisamente nos comentaban eso, que cuando estaba en auge, ¿no?, la lucha por la insumisión, una de las tareas que tenían y que afrontaron sistemáticamente era precisamente eso, ¿no? Intentar hacer un montón de talleres de cómo vivir en la prisión, ¿no? Como si eras insumiso, estabas abocado a entrar al talego, pues claro, eso era un obstáculo muy grande para que la gente se uniera a esa lucha, y su forma de intentar limarlo precisamente era esa, dar ese enfoque, ¿no?, de tú vas a ir a prisión, pero es que la prisión no es, yo qué sé, cadena perpetua, ¿sabes?, o el expreso de medianoche, sino que pues, es un sitio muy jodido, pero que realmente se puede estar de muchas maneras dentro, depende de tu actitud, depende también de, pues, de qué condiciones. No es lo mismo que entres por una movida que a lo mejor entres con una condena de 3 años o 4 o 2 años y no sé cuántos meses que era por insumisión, a que entres con 18 años, ¿no? Eso está claro. No vamos desde aquí en ningún momento a minimizar ni a, ¿no?, a frivolizar sobre lo que es estar en el talego. Pero sí que pues la gente que sale lo que comenta también es como que es una mierda, pero que pues que también se sale, ¿no? Que no se acaba tu vida y que no es el fin de nada tampoco. Claro. Y además hablar de estas cosas yo creo que también permite que no se trate de un tema, ¿no? La lucha contra las prisiones, un tema que tratan las personas, los grupos de apoyo a presos, sino que se socialice y todos estemos hablando de esto, informándonos sobre esto y dejando aparte, pues eso, la mitología que hay en torno al tema. Claro. Lo que hemos comentado aquí también en cabezas otras veces, que ya por ir a un piquete de una huelga te están metiendo en el talego, pues que ya sí que, o sea, que sí que ya, que ya no vale como hacer como los niños pequeños, que cuando tienen miedo se tapan la cara, como si yo no te veo, a mí no me puede ver nadie, ¿no? Pues eso ya es una cosa que está ahí, que a cualquiera de los que estáis escuchándonos ahora, pues en un momento dado, por una mala jugada del destino, nos puede acabar tocando estar delante del juez y acabar con un veredicto negativo, y pues cuanto más preparados estemos, mejor, más herramientas por lo menos, ¿no?, tendremos para afrontarlo. Bueno, ¿y ese día esa es la única actividad o habrá otra? No, hay otra después del descanso que va a tener que ver con, bueno, pues con el apoyo a los represaliados, ¿no? En concreto vamos a hablar con un colectivo que creo que ya ha estado aquí en la radio, que se llama Trampa. Ellos trabajan un poco haciendo talleres y dinámicas con diferentes colectivos, haciéndoles un poco pasar por el afrontar el miedo y todas las consecuencias de la represión, ¿no? Rompiendo con clichés, con preconcepciones que tenemos y con prejuicios. Ellos van a estar con nosotros en octubre y nos van igual a exponer un poco todo el tema de las emociones, del apoyo a las personas represaliadas y de nosotros mismos cómo vivimos la represión. Pues suena bien, la verdad. En la web has comentado antes, para ir terminando, que nos quedan un par de minutillos de entrevista, que hay una sección con materiales. ¿Podrías hablar un poco más de esto? ¿Qué podemos encontrar ahí? Sí, pues hay una serie de enlaces a textos, vídeos, manuales que consideramos interesantes. Esto está en materiales, una serie de audios también de otros programas de radio que han cubierto el tema, más especializados o más generales, y luego también pues una serie de enlaces a proyectos que hay en red ya currándose esta movida, ¿no?, y que merece la pena reseñar, están aquí. Iremos actualizándola de todas formas y también el programa irá apareciendo según tengamos las fechas para octubre. Pues muchísimas gracias. Ha sido quizá poco tiempo para hablar un tema tan extenso y tan importante, pero bueno, menos da una piedra y mejor ha sido esto que nada. Y pues nada, por último recordar a quienes estéis escuchando la web en la que podéis ver todo esto, estarpreparadas.noblogs.org. Y pues nada, animaros a que echéis un vistazo, a que si os apetece paséis por las sesiones. Y también, una cosa que viene en la propaganda es que la plataforma noblogs.org, para quienes no la conozcáis, pues es como un, una plataforma desde la que alojan webs de colectivos, de proyectos contraculturales, y por así decirlo, pues es no es explicarme muy bien, pero vamos, que bueno, para empezar es de software libre, es no hay nada comercial de por medio, no tiene publicidad, nadie gana dinero, es bastante un proyecto horizontal y cooperativo que pretende hacer un poco frente a ese monopolio, ¿no?, de Google y de Microsoft. Y el problema que da es que algunos antivirus identifican noblogs.org como una web peligrosa. Entonces te salta el antivirus y te dice que no es una web 100% segura. Pues bueno, sí lo es, en contra de lo que diga. Y pues nada, desde la organización, y yo os lo puedo garantizar que me he metido en la web, pues nada, que si os aparece esa ventanita, que le deis a entiendo los riesgos y añadir excepción y que entréis tranquilamente. Simplemente te salta el antivirus porque Noblogs es una web que o una plataforma que todavía no es muy conocida, que todavía no tiene muchas visitas, entonces los antivirus lo ven como un elemento extraño. Pero bueno, quitando eso, no tenéis que tener ningún miedo de entrar. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta el estudio y mucha suerte con las jornadas. Gracias a vosotros. Os dejamos ahora con un tema de Vetusta Morla titulado Fuego. Bueno, pues después de este tema que habrá hecho las delicias de más de uno y de una de quienes nos escucháis, pasamos a las reseñas del día. Y ya que estamos en el aniversario de la Primera Guerra Mundial y es algo que ya hemos tocado en Cabeza de Tormenta cuando hablamos de los objetores radicales británicos que no solo se negaban a ir a la guerra, sino también hacer lo que el equivalente a lo que se llamó en España, en el Estado español, el servicio civil, el servicio social sustitutorio para la mili, y que de esa manera expresaban su negación absoluta a los mecanismos bélicos que arrasaban Europa a comienzos del siglo pasado. He querido traer una película al programa, he querido hablar, aunque sea por encima, de Senderos de Gloria, una película de 1957 de Stanley Kubrick, protagonizada por Kirk Douglas, que posiblemente hayáis visto todos y todas cuando erais pequeños, porque es el típico film que han pasado una y otra vez por la televisión, pero que es un peliculón y un alegato pacifista que merece la pena dar una oportunidad y verlo tranquilamente y de alguna manera tomarse el tiempo en asimilar no solo los diálogos, que son brutales en algunos momentos, sino el uso que hace este señor de la cámara, ¿no? De eso que dicen los entendidos, del lenguaje fílmico, para narrar una historia que por un lado es brutal por lo sangriento y salvaje del conflicto y el choque de intereses entre los soldados más rasos y los altos cargos del ejército. Y por otro lado, el peso profundo de las reflexiones sobre la guerra y sobre lo pequeño que se queda un hombre que es arrastrado por los poderes y las instituciones a perder su vida en una trinchera frente a otros hombres que posiblemente compartan su misma condición social. Brutal y totalmente recomendable. Simplemente señalar, pues, un pequeño detalle, una tontería, viendo la ficha técnica de la película, resulta que el guión no solo es de Kubrick, es de un tal Calder Wilhelm, que no sé quién es, si soy sincero, y Jim Thompson, que es un novelista buenísimo y autor de 1280 almas, o 1080 almas, perdón, que es una novela negra muy recomendable, y como he dicho, ya que no es uno de mis géneros favoritos, pero sí que un libro que en algún momento hay que pararse a leer. Algún día os leeré algún fragmento y lo recomendaré en esta sección de reseñas. Vuelvo otra vez a los libros, dejo la película y voy a hablaros de un novelón. Y con novelón quiero decir que tiene más de 700 páginas y que aparte está bien escrito, de Denis Lehman. Un señor al que conocí por ser guionista de algunos capítulos, mejor dicho, de la quinta temporada de The Wire, una serie de la que hemos hablado compulsivamente en este programa y que recomendamos encarecidamente a la gente que nos escucha al otro lado de los cascos y al otro lado de los altavoces. Denis Lehman escribió en su día esta novela, Cualquier otro día, está publicada por el sello de Serie Negra de RBA en castellano. Es un libro que estaba sobre los 20 y tantos euros y que en una estrategia comercial de la editorial este verano ha bajado todo este sello de novela negra a 9,95, así que si sois de los que nos robáis en esas grandes superficies a los que nos referimos frecuentemente, pues aún así es accesible. Proporciona un montón de horas, no solo de entretenimiento, sino de enseñanzas históricas. Es la típica novela que tiene una documentación muy seria detrás y que consigue trasladarte de alguna manera a esos primeros compases de siglo. La Primera Guerra Mundial está ambientada en Boston, 1918, si no me falla la memoria, y está basado en un hecho real, que fue la huelga de la policía de Boston, que bueno, vivía en unas condiciones deplorables, pero básicamente como el resto de la población, y se plantearon no solo sindicarse, sino llevar a cabo una huelga que acabó como el Rosario de la Aurora. La novela tiene sus puntos fuertes y sus puntos más flojos. A mí lo que más me gusta es la estructura, cómo compagina a dos personajes que se cruzan, un negro que se escapa del pueblo donde vive y un agente, hijo de un importante comisario que es Danny Coughlin, el típico prototipo de policía irlandés que comienza su periplo infiltrándose en reuniones sindicales y que de alguna manera acaba contagiado por el significado de la lucha obrera. El cabrón de Lehman ha conseguido ese efecto parecido que consiguen con The Wire, que es que un madero, a fin de cuentas, acaba cayéndote de alguna manera bien y acaba sirviendo como hilo narrativo para contar otras muchas historias, ¿no? Al final, el hecho de que los personajes sean tal o cual no deja de ser una coartada para contar una historia de hambre, de miseria, de lucha, de confusión absoluta, de la situación de la Primera Guerra Mundial, desabastecimiento, pero a la vez un enriquecimiento de las élites gracias a la industria armamentística, las calles llenas de inmigrantes, o sea, barrios enteros de Boston donde solo se habla italiano, obreros letones, anarquistas nihilistas que ponen artefactos explosivos con mensajes crípticos que rozan la poesía. Bueno, es una novela recomendable y además que enseña cosas, ¿no? Las novelas, cuando tienen una ambientación histórica y la ambientación está bien documentada, son una manera como otra cualquiera de acercarte a un periodo que queda lejano en el tiempo y aprender sobre él. Decir que tiene algunos momentos hermosos y que te hacen pensar y que sobre todo el narrador consigue llevarte al punto en el que quiere. O sea, por un lado hay una historia de amor, como en toda novela policíaca, como en toda novela histórica, como casi en toda novela de masas de 700 páginas que se precie, pero la historia está muy bien llevada. Y por otro lado, el tema del policía infiltrado, del análisis psicológico que se hace, desde el escepticismo al tambaleo de los cimientos que se tienen y que se han vivido en una casa que está capitaneada y regida con puño de hierro por un alto cargo de la policía, es bastante curioso. Solo os voy a destripar una cosa, que es la tanda de hostias que se lleva el infiltrado por parte de unos obreros y ese pensamiento residual que queda en su cabeza de, bueno, hostia, ¿qué van a hacer, no? Es lo que hay. La recomiendo si es que tenéis tiempo este verano, que a veces eso de que sea verano, como bien dice un compañero, no cambia nada. No somos estudiantes ya. Pues no, por fortuna. Bueno, pues yo ahora voy a reseñar un libro que ha salido en PDF esta semana pasada y que saldrá en físico, pues en principio, según dice, la semana que viene. Es un libro que recoge y amplía una charla que se hizo en Madrid en el Encuentro del Libro Anarquista el año pasado, con el título En ese sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos. Está escrito por la Asamblea Antiespecista de Madrid y pues ahora lo edita 824 Ediciones en formato libro. Es un libro de 176 páginas, creo, que saldrá a la venta por 6 euros. Pero vamos, como ya he dicho, está en PDF gratis en la web de la editorial y lo enlazaremos desde nuestra página de Cabezas de Tormenta. Pues el libro, como adelanta y deja entrever un poco el título, es una comparación, ¿no? Más o menos sistematizada entre las cárceles de humanos, los centros penitenciarios, y las cárceles de animales no humanos, como podrían ser las granjas o los laboratorios de experimentación, los circos o los zoos, ¿no? Pues un poco la idea de este libro es que esa afirmación que hemos podido escuchar o leer muchas veces de que los zoos son cárceles, o de que los circos son cárceles, o de que a los animales están presos, o cuando hemos visto o escuchado a los presos humanos decir nos tratan como animales, ¿no? Pues ver un poco qué hay de cierto detrás de eso y qué similitudes y qué paralelismos se pueden establecer realmente, no más allá de la retórica y de las metáforas, pues qué cosas sí que se puede demostrar que en verdad si no son lo mismo al 100%, son casi lo mismo a un porcentaje bastante elevado. El libro está, bueno, se lee bastante bien, bastante rápido, porque como digo, es un texto elaborado para una ponencia, o sea que no os vais a encontrar ante algo ahí farragoso y académico. Tiene un carácter puramente, un interés puramente divulgativo, ¿no? De buscar el aplauso, ¿no? Y pues eso, está dividido en cuatro bloques, principalmente son la sociedad en la que se encierra, los lugares en los que se encierra, vivir el encierro y vivir del encierro, ¿no? O sea, por un lado, los que sufren, por así decirlo, el encierro en sus carnes, y por otro lado, los que lo ejercen, pues qué puede haber en sus cabezas, cómo puede influirles el hecho de vivir de esa manera, ¿no? Tan oscura y turbia, qué tipo de justificaciones se dan ellos mismos, cómo se ven a sí mismos, qué papel piensan que ocupan en la sociedad. Y luego hay una parte final que habla sobre la libertad, ¿no? La libertad relacionada con los humanos, relacionada con los no humanos, y la lucha por la propia libertad que llevan tanto los humanos que están encerrados como los no humanos que están encerrados. No sé si nos queda tiempo o tengo que cortar ya. Bueno, pues ya está. Esto era lo que quería decir. El libro a mí personalmente me encanta. Os animo a que lo leáis. Y pues poco más puedo decir, que se ha muerto Emilio Botín hoy y no sé qué más. Y que para cerrar esta edición de Cabezas de Tormenta os dejamos con un temazo de Notorious B.I.G. ampliando a Frank Sinatra, A Day in the Life of Fool. El tema se titula Everyday Struggle. Salud. Esto es un discazo que os tenéis que bajar si os gusta la música con mayúsculas, que se llama Blue Eyes, Mets, Beth, Stewie, Frank Sinatra y Notorious B.I.G. Salud. Honey on the Amtrak with the crack in the crack of a ass, 2 pounds of hash in the stash, I wait for honey to make some quick pass.